una presa al norte de los Telequillas. Esta tierra es Aramón, al norte de los Telequillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay, qué lindo. Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos ya se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telecillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telecillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telecillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos, familia unida! ¡Con tu pan de espantera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telecillas. Esta tierra es Aramón. Esto que empieza es La Enredadera. Escuchas Radio Topo en el 101.8 del FM o el blog saludamoryrebeldia.blogspot.com. También puedes sintonizarnos en directo a través de internet. Nuestra web es www.sindominio.net/radiotopo. Enredadera, fiel a su cita, cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche en riguroso directo aquí en esta emisora libre de Zaragoza. Un magazine en el que tratamos de acercarte cuestiones políticas, sociales y culturales que difícilmente encontrarás en otros medios convencionales. Y como viene siendo habitual, siempre abrimos los micros para otras voces. Hoy vamos a tener a Esther y a Vicky, que están llegando aquí a la emisora, dos de las personas que organiza cada año la Carrera del Gancho. Ellas nos hablarán de este proyecto de dinamización comunitaria que nació en el seno de Cadeneta, una escuela pues bueno para gente joven en el barrio del Gancho, con la gestión de la Fundación Ozanam, y que bueno, que también cuenta con otro centro de tiempo libre, una casa de juventud y un proyecto de educación de calle. El próximo sábado es cuando se celebrará una nueva edición de la Carrera del Gancho, este año un poquito especial. La han llamado Barrios Enganchados porque no solamente involucrará a personas del Gancho, sino también a otros barrios de la ciudad, como son la Magdalena y la Almozara. Nos parece muy interesante conocer qué piensan estas dos personas que están trabajando desde un plano institucional, pero en la calle, en un tema tan interesante como la carrera del gancho. Y más este año cuando se ha enriquecido la actividad con otros actos como puede ser la miscelánea, un encuentro interdisciplinar de jóvenes artistas que tendrá lugar el próximo martes 23 en el centro, en la Casa Juventud de la Almozara. Y aprovechando que estas chicas controlan también de teatro social y de teatro del oprimido, intentaremos hablar un poquito y conocer un poquito estas experiencias artísticas para intervenir en lo social. Además, como viene siendo costumbre semanal en este programa, en la sección de cine, os presentaremos otra gran película de la mano de nuestro amigo Iker. Hoy toca Pat Garrett and Billy the Kid. Y también tendremos nuestra sección semanal con Julio. Lee, aprende y libérate. Hoy, ¿qué nos traes, Julio? Hoy hay poesía chilena, Vicente Huidobro, Nicanor Parra y Pablo Neruda. Y ya en la recta final del programa tendremos Cuando las guitarras dominaban la tierra, presentando otro clásico de la música de los 70. Y antes de la sección de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, volveremos a hablar de zapatismo, escucharemos algún audio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y os convocaremos al festival Digna Rabia, que ha lanzado la gente de las comunidades zapatistas, que nos demuestran no solamente que ellos no están solos, sino que nosotros tampoco lo estamos. Si a lo largo del programa quieres intervenir, puedes llamarnos al teléfono 976-2913-98. Y sin más, vamos a comenzar la enredadera de hoy con una canción de Billie Holiday. Os dejamos con Falling Myself. Every time I pass and see myself in love. Llegado nuestras invitadas, así que vamos a comenzar la primera parte del programa. Como os decíamos, tenemos a Vicky y a Esther, que son educadoras de adolescentes y adolescentes en el barrio del Gancho, que bueno, todos lo sabéis, que es el que va del teatro, del mercado más o menos, hasta la Plaza Toros, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que es el... ¿no? Bueno, y con ellas queríamos hablar, en primer lugar, de la carrera del Gancho, que este año pues va a volver a juntar un montón de vecinas y vecinos, no solamente del barrio, sino de otros lugares de Zaragoza. El próximo sábado 27 tenemos otra cita con la Carrera del Gancho. Contadnos en primer lugar qué es eso de la Carrera del Gancho, por lo menos qué es lo que proponéis para el sábado 27, aunque luego veremos que hay muchas más cosas. Buenas noches, en primer lugar, que venís corriendo. Sí, hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues nada, yo soy Vicky y bueno, pues la Carrera del Gancho es un proyecto de dinamización social, artística y educativa en el barrio del Gancho. Entonces, pues bueno, lo que hacemos es la construcción con todo el barrio del Gancho, pues bueno, familias, vecinos, los niños sobre todo, también los jóvenes, construimos un pasacalles en el que, pues bueno, una serie de acciones teatrales que van enmarcadas dentro de una idea artística. Y bueno, pues nos estamos unos meses trabajando porque, pues bueno, son muchos grupos y bueno, es un trabajo educativo y artístico ahí que se mezcla todo. Pues eso, durante un par de meses para construir ese pasacalles. Entonces, bueno, más o menos es esto. Esta actividad ya lleva ya unos cuantos años, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿Comenzó en el seno de Cadeneta o vino del ayuntamiento la propuesta o cómo se lanzó esto? Sí, bueno, la Carrera del Gancho, bueno, empezó como un espectáculo de calle en el Solar de las Armas, que impulsa el proyecto Cadeneta y con la dirección de Ana Continente, pues crea un espectáculo en el Solar de las Armas que... Oh, pues fue muy especial, ¿no? Porque la temática era el carnaval del Arlequín, un cuadro de Miró, y bueno, pues Ana Continente le dio vida a un montón de elementos que salen en el cuadro, ¿no? También inspirado en lo que era el barrio. Y lo cierto es que este pasacalles, en definitiva, no es más que una excusa para seguir trabajando en la calle, ¿no? O sea, contándonos un poquito el barrio del Gancho, o sea, ya que... Pues igual hay gente que pasea por allí y tal, pero bueno, ¿qué particularidades tiene el entorno en el que trabajáis, ¿no? En el que lleváis ya años moviéndoos? Contadnos un poco, porque es un barrio en definitiva especial, como cualquier otro, ¿no? Pero este tiene particularidades y características muy claras, pienso yo, ¿no? Bueno, hola a todos, y soy Esther. Y como nosotros decimos, el Gancho, cuando lo intentamos definir a gente que nos pregunta qué es el barrio del Gancho, pues normalmente respondemos como que es un barrio muy peculiar, ¿no? Y que cuando gente no se imagina de qué estamos hablando, les proponemos que vengan a visitarlo y que ellos den un paseíto por el barrio y que nos transmitan qué es lo que han sentido, ¿no? Y nosotros también hablamos muchas veces de una especie de enamoramiento. Entras por un callejón del Gancho y ya empiezas a sentir todo tipo de emociones, olores, idiomas distintos, colores distintos. Entonces, más que contarlo, pues hay que vivirlo. El Gancho, os invitamos a que vengáis. Y evidentemente la característica principal del Gancho es lo multirracial que es, ¿no? La cantidad de gente pues que ha encontrado vivienda allí, ¿no? Y lugar para trabajar y para moverse. También una característica que tiene el Gancho es que es uno de los barrios pobres, ¿no? De Zaragoza, ¿no? O por lo menos lo ha sido durante muchos años. Eso me imagino que también contextualiza y define mucho lo que es vuestro proyecto allí, ¿no? O sea, que no estáis trabajando con niños de la calle León 13 ni de otros lugares más opulentos, ¿no? De la ciudad, ¿no? Anteriormente el Gancho sí que era un barrio de comerciantes y de gente de un cierto nivel adquisitivo, ¿no? Que conforme han pasado los años, por diferentes causas, desde urbanísticas hasta más cuando entramos ya en temas adquisitivos, ¿no? Pues está sufriendo un cambio. Entonces, de aquí a 5 años atrás, se nota mucho la diferencia, ¿no? Ves un solar que se están cayendo las casas, al lado unos edificios totalmente nuevos que los están rehabilitando, un poco entre comillas, ¿no? La gente que viene a vivir al Gancho, pues es gente que sale de determinados países en condiciones a lo mejor extremas y llegan allí a un lugar a vivir y a conseguir un trabajo. Entonces estamos hablando de familias que no tienen pues las condiciones que a lo mejor muchos de nosotros sí que tenemos, ¿no? Es gente que a lo mejor va y se va del barrio, están en un momento puntual y con todas las características, ¿no?, de esta gente. Y entonces ahí entramos nosotros a intentar, en un momento puntual cada día, pues compartir parte de sus vidas, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues a lo mejor repetir y repetir mensajes, sí que ves que bueno, un poquito de cambio sí que se nota, ¿no? Tanto por su parte como por la nuestra. Antes os hemos presentado como educadoras de adolescentes de Cadeneta, explicándoos qué es Cadeneta, ¿no? Porque, bueno, la gente que ya conoce la carrera del Gancho, conoce el barrio del Gancho, o conoce pues las escuelas de tiempo libertario, igual está familiarizado con Cadeneta, como Gusantina y otros sí, centros, ¿no? Pero igual hay otras que no, ¿no? Resumidme un poquito qué hacéis ahí en Cadeneta. Pues bueno, Cadeneta es un proyecto educativo que se desarrolla en el barrio de San Pablo. Bueno, ahora con el concurso de casas de juventud también se tiene la casa de juventud de Almozara y Magdalena, pero bueno, en principio el proyecto Cadeneta, la base es el trabajo del centro de tiempo libre, con edades desde los 3 años hasta los 8 en el centro de pequeños y de 9 a 14 en mayores, que estamos en la Plaza Santo Domingo y en la calle San Pablo. Luego está el proyecto de Casa de Juventud San Pablo y el proyecto de Educación de Calle. Todo, bueno, trabajamos sobre que Casa de Juventud es jóvenes de los 14, bueno, 12, 14, esta última temporada, hasta los 30 años, y Educación de Calle, la prevención de, bueno, trabajo preventivo, ¿no?, con chavales de situaciones de riesgo. Entonces, ese es el núcleo que hasta hace el año pasado, que se ganaron dos concursos de casas de juventud, y entonces entra en el proyecto también la Magdalena, y la Casa Juventud Magdalena y la Casa Juventud de Almazara con los pies. Entonces ese es el proyecto. En principio trabajamos el tiempo libre de los niños, jóvenes, familias y bueno, tenemos muchos proyectos dentro de todo este, pues eso, de toda esta actividad, ¿no?, del tiempo libre, pues desde trabajos con proyectos con Europa, como es el intercambio de jóvenes, proyectos de hermanamiento con una MGC de Berlioz en Po, que también trabajamos desde hace tiempo, y luego pues bueno, todo lo que son coordinaciones con entidades del barrio, Casa Amparo, el Centro Alba, la Biblioteca de Documentación del Agua, en fin, la escuela también, otro pilón importante, pues bueno, que luego también movemos mucho lo que es el tema de coordinaciones y de trabajo en red, que es un poco lo que estamos trabajando desde hace años con proyecto de dinamización de barrio, y desde que está la carrera pues mucho más, porque es como un continente que hace que todo vaya un poco en esa línea, ¿no? Pero las coordinaciones también se hacen durante todo el año, en el día a día, y bueno, hay cosillas que no solo es la carrera del Gancho, ¿no? Es nuestro proyecto más grande, porque es donde hacemos el empujón final y todos unimos el trabajo de todo el año para mostrarlo a la ciudad, ¿no? Pero vamos, es un trabajo de todos los días. En este caso, has comentado pues diferentes entidades o lugares que son institucionales, que dependen de financiamiento, pues eso, gubernamental, Ayuntamiento de Zaragoza, en vuestro caso Cadeneta, pues depende de la Fundación Federico Zanam, ¿no? ¿Hasta qué punto se permite trabajar con autonomía vosotras desde la educación y desde la proyección social en un contexto pues como es el que vivimos en esta ciudad, ¿no? De, pues eso, ahora con la Expo, pues me imagino que no eludiréis pues que habrá habido recortes en sectores o en servicios tan importantes como puede ser acción social o educación, ¿no? Que se han hecho públicos, ¿no? Los presupuestos del ayuntamiento, cualquier persona tiene acceso a ellos. ¿Vosotras cómo vivís vuestro trabajo, ¿no? ¿Con independencia o estáis bajo el yugo constante de la concejala de turno? No hace falta tampoco que os mojéis hasta donde queréis, ¿eh? Hombre, no sé, yo así personalmente sí que nosotros lo que es un centro de tiempo libre tiene unos objetivos, una forma de trabajar y pues yo que sé, una ludoteca. Entras, viajas a los niños, juegas y tal. Nosotros somos mucho más ambiciosos. Y nuestros horizontes y nuestras intenciones van más allá que jugar en una biblioteca. Eso, pues bueno, es un poco, claro, a nivel institucional sí que sentimos un poco que nos exigimos mucho más que lo que a lo mejor es lo normal, no lo sé. Y bueno, yo creo que eso es positivo, ¿no? El querer hacer más cosas de lo que te marcan institucionalmente que tienes que hacer, porque si no, no crecen las cosas, no surgen historias, ¿no? Y bueno, pues bueno, a veces la carrera del gancho nació así, fue una iniciativa de la Fundación Ozona, del proyecto Cadeneta, y luego se institucionalizó, ¿no? Pero es un poco como que también se ve bien, lo que pasa que claro, luego es como un venga, la hice fea, aquí hacer lo que queráis, pero bueno, a ver que me estoy liando. Y me estoy liando. Pero es ser tiranda. A ver, o sea, Cadeneta es un programa dentro de la Fundación Federico Sanán que lleva un montón de ámbitos más y es un convenio con el ayuntamiento. Entonces, o sea, evidentemente el dinero llega del ayuntamiento. Sí, sí, sí. Al llegar el dinero del ayuntamiento, pues un proyecto como la Carrera del Gancho, al estar, digamos, de alguna forma sujeto a ahí, pues sí que este año hemos tenido recorte presupuestario, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces hay menos dinero para hacer ciertas cosas y el proyecto sigue adelante. Es un poco apañarnos con lo que hay. Sí. Hombre, y ser también más ambicioso. Es que, claro, este año, por ejemplo, es uno de los años que más participación tenemos. Porque estamos hablando de unos 32 grupos dentro del Pasacalles, que eso es una barbaridad de gente, 320 personas es lo que estimamos, si en cada grupo hay 10 personas, pero estamos viendo que hay algunos que son más, entonces es una estimación a lo corto. Entonces estamos hablando de que vamos a hacer un recorrido y vamos a colapsar el centro de la ciudad porque es mogollón de gente, pues este año, que es el año que tenemos ese recorte, ¿no? Pero bueno, es que es eso, es un poco, en el día a día también nos pasa, hacemos coordinaciones cuando en el centro de tiempo libre la coordinación pues bueno, no es una de las cosas que más hincapié se hace, ¿no? Que porque cuesta mucho, o sea, no, tampoco quiero decir que pues si os parece, chicas, me contáis ahora qué es lo que hay para este año de la carrera, pero antes voy a poner una cancioncica, ¿vale? Para que respiréis, vale, que habéis venido aceleradas. Y no puede ser eso de abrir los micrófonos cuando vienes de currar y de reuniones. Os vamos a dejar, queridos oyentes y oyentesas de la enredadera de Radio Topo, con Ain't Defined de Ray Charles. I got loving baby to come home to every night. Ain't that fine? Ain't that fine? Ain't that fine? 'Cause she's mine. Ain't that fine? If money did my talking, I couldn't be the size. My baby's love is one thing even money can't buy. Ain't that fine? I wanna tell you that's fine. That's divine, 'cause she's mine, ain't that fine? Marlowe, a bundle of charms, but my baby beastie Marlowe, cause she's got a pair of arms, babe, that's fine. Don't you know that's fine? Ain't that fine, cause she's mine, ain't that fine? The high cost of living does not bother me, as long as my baby's love is tax-free, ain't that fine? I wanna tell you that's fine. Ain't that fine? Cause she's mine. Ain't that Y aquí seguís escuchando Radio Topo 101.8 del FM, La Enredadera, en riguroso directo, este caluroso y sudoroso domingo, aquí a las 9 y media de la noche en el subsuelo zaragozano. Y seguimos con Esther y con Vicky, que ya sabéis que son, ya estáis comprobando que son un mar de inquietudes y les va la cabeza a mil, a ver si consigo centrarlas y preguntarles. Bueno, por cierto, y saludar también al Josan, que nos ha llamado. ¡Hola, Josan! ¡Buenas noches! Que nos ha llamado para otra persona que también curra, como sé que otros oyentes pues también trabajan en ámbitos que tienen mucho que ver, ¿no?, con los vuestros. Precisamente la pregunta que os quería lanzar es cuando habláis las dos, ¿no?, tanto Esther como Vicky, de en el día a día hacemos, el día a día de un educador social en una ciudad como Zaragoza, en concreto en un barrio como El Gancho, ¿cómo es desde Cadeneta? Pues el día a día es muy, muy intenso. Si haces un recorrido luego en la noche de todo lo que te puede pasar en un día en El Gancho, pues seguramente te pegarías horas escribiéndolo. Se fundamenta en las relaciones con la gente, con los niños, con sus padres, con los vecinos. Y una carrera del gancho no nace de un día a otro. Nosotros decimos mucho la palabra proceso, y es como el resultado de lo que comentaba antes Vicky, ¿no?, de estar en el día a día con esta gente. Pues luego se puede hacer una carrera, ¿no? O sea, unos niños no salen porque sí haciendo parkour el día de la carrera del gancho, sino que son unos niños que igual llevan un año pues con nosotros, pero que nos conocen de hace 4 años, tienen una relación con los educadores que se establece una confianza y unos vínculos, y luego estos niños pues están súper motivados para hacer cualquier cosa que se les proponga. En este caso el parkour, pues es una iniciativa de ellos mismos, que ellos un día empiezan a saltar por las calles, empiezan a investigar por internet y de repente un día les vemos hacer volteretas mortales hacia atrás y nos quedamos un poco flipando. Entonces vemos que hay que dar un poco respuesta a lo que están haciendo de forma natural, pues metiendo pues a personas que les hagan ver un poquito más de conciencia corporal y estas cosas, ¿no? Sobre todo también porque, claro, yo tengo que decir esto, pero que los chavales de parkour es muy impactante verles hacer volteretas, por ejemplo, mortales en un solar donde está todo, o sea, donde hay cristales, donde hay, pues yo qué sé, solares que están en el barrio, que pues bueno, hay basura, hay cristales, hay seringas. Entonces, claro, dices, bueno, estos chavales hay que darles un poco de protagonismo, de importancia, ¿no? Y sacarlos de ese solar, ¿no? Un poco, bueno, sacarlos, hacerles ver que tienen que tener un mínimo de seguridad, o porque claro, a veces está el ritmo de la calle es así, ¿no? Un poco como en ese riesgo, en ese frenesí. Y bueno, pues ese trabajo también es importante, ¿no? De, pues yo qué sé, el calentar. Las mortales ya lo saben hacer, ahora vamos a intentar que calienten. O que se esperen. Es que son cosas que son impactantes de verdad, ¿no? De lo que llega a hacer la gente. O chavalillas, por ejemplo, en danza. que yo me acuerdo cuando las cogías de pequeñitas, que te hacían piño puente, no sé qué, pero eso de horas y horas de estar en la calle haciendo piño puente y para arriba y para abajo, ahí, con las manicas, todas llenas de... No sé, es que son cosas que dices, oh, qué fuerte, y luego nosotros, por eso... Es que yo no sé hacer un mortal, que flipa. Y además de las destrezas y habilidades que tienen los niños, a nivel familiar o en el contexto social, ¿vosotras notáis que la carrera del gancho, perdón, esté de alguna manera cambiando, como evidentemente está cambiando, vamos, es una pregunta, pero es una afirmación en sí misma, por esa articulación de la vida social en el barrio, ¿no? O sea, ¿estáis consiguiendo pues que entre las diversas culturas se conozcan más, que entre las diferentes generaciones familiares, pues se... se acepten más, se valoren más? Contándonos un poco ese proceso, porque cada 4 años ya se tiene que estar viendo, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me ha gustado de la carrera del gancho es que sales a ver a los niños saltar, bailar, reír y tal, pero también están las madres viéndoles y aplaudiéndoles. Sí. Y los padres, incluso. Y participando también ellos. Es que, hombre, eso sea, o sea, sí que sea... Ahora ya la gente te dice, yo me voy a apuntar este año en tal, o yo quiero maquillar. Hay chavalas, por ejemplo, que han empezado bailando y que este año, como ya son adolescentes y más mayores y tal, y salir, y los chicos y todo, pues dicen, yo, mira, que es que bailar, que no, que ya soy muy mayor, pero maquillar, sí. ¿Y maquillamos a las de tele? Sí, a las de danza, como ya sean las que hacían danza. Yo creo que sí que ha entrado ese lenguaje, sí que la gente dice, yo, que ahí está en la carrera, o desde los llanicos, o sea, preguntas así, y eso, ojo... Es una pasada, que los primeros años era, bueno, pues vamos a hacer entrevistas a los niños para contarles las cosas y, claro, tenías que trabajar mucho más la motivación. Ahora ya está, ahora vas al colegio y haces una motivación y ya todos los niños al día siguiente te vienen, aunque ya nos hemos enterado que es la de la carrera, o ellos asocian verano y después la carrera del gancho, o sea, que ya está como muy metido, yo en la carrera tal, yo tal... Y eso, pues claro, se ha conseguido porque también hemos trabajado en esa línea, ¿no? Que sea algo que ellos sientan propio. Y yo creo que eso, pues los chavales lo dicen, los chavales, las familias, y si se animan. No sé, también hay como distintos niveles de participación, pues desde el salir hasta, pues desde los cursos de formación de empleo, pues ellos construyen el vestuario, construyen el atrecho, o las... digamos, las carrozas y tal. Eso también lo hacen los de formación que están en el centro sociolaboral, ¿no? Eso también es un proceso como más en lo oscuro, pero que pues son los padres de los que están viniendo a CTL. Entonces, claro, de repente la participación está ya como en el día a día desde eso. Bueno, y entrar al grano, porque igual hay gente que no tiene ni idea de lo que es la carrera del gancho. Sí. Contadnos qué hay para este año. O sea, sabemos que la cita principal, luego nos contáis otra serie de actividades que algunas ya se han pasado, ya se han celebrado, y otras que vienen esta semana mismo. Pero contarnos, el día grande de este proceso, de este proyecto, es la carrera del gancho, que tiene lugar el próximo sábado 27 de septiembre. Sí. Contadnos pues la cita, las actividades, y si hay alguna propuesta pues para que la gente participe, o si hay que ir de alguna manera, o es libre, o yo qué sé. Bueno, este año la carrera del gancho, que como bien ha dicho Nacho, es el día 27, sábado que viene, sobre las 7 de la tarde, dará comienzo el pasacalles. Va a ser un pasacalles y una especie de fiestita final. Este año el recorrido, digamos así, el recorrido más visual sería la parte de Coso Alto o Bajo, que siempre me lío. Coso Alto. Desde Camón Aznar, César Augusto, Coso Alto. Coso Bajo es la Magdalena. Coso Alto. Y luego bajaría por la calle Alfonso y terminaría en la Plaza del Pilar. Entonces, para la gente que quiera venir a verlo, pues igual... ¿A la Plaza del Pilar va este año? ¿La carrera a la del Plaza del Pilar? Sí, ahí está. Madre mía. Plaza del Pilar, en la que un día como hoy, pues igual había, pues no sé, 200.000 personas cruzándose las unas contra las otras, tocándose, vamos, más bien. Sí, sí. Qué pasada la gente cuando le da por ir al mismo sitio todos a la vez, ¿eh? O sea, dicen, la feria medieval, si da igual, aunque no haya nada, si van a ir todos al Paseo Independencia y a la calle Alfonso, o sea, zaragozanos, paseen por otras zonas. Hay otros parques, hay otros márgenes del Ebro. Hay otros lugares de verdad, incluso fuera de Zaragoza. Salgan, cojan la bici, vayan al Soto Cantalobos, o no vayan, no lo sé. Es impresionante. Bueno, vais a ir a la Plaza del Pilar, o sea que ahí va a haber un ambiente impresionante. Pilar, qué raro. En otros momentos hemos reivindicado otros sitios, como el Parque San Pablo en su día. Sí, que ahora está transformado. Hace 5 años estuvimos haciendo ahí una cosita porque sí que queríamos, y ahora mira, pues por unos motivos u otros lo han transformado. Más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Bueno, el pasacalles, por centrar. Entonces, bueno, es un pasacalles, vuelvo, me repito, y pues van a salir 32 grupos que decía Vicky, de diferentes acciones. Sí. Este año la carrera del gancho se centra, el tema sí que la une un poquito, son los cuatro elementos, y entonces va a girar en torno a estos cuatro elementos, ¿no? Los grupos de participación vienen de las tres casas de juventud, del centro de tiempo libre en coordinación con educación de calle y otros recursos, y toda la gente que quiera participar pues está invitada esta semana a que se pase por Cadeneta en la Plaza Santo Domingo o en las casas de juventud, y si alguien quiere participar pues bienvenido. Y bueno, luego sí que habrá una fiestita final con conciertos, está Macumba por allí sonando, sí. Y alguna cosita más. Uh-huh. Y bueno, antes del día 27, pues están haciendo varias cosas, uh-huh. Que nos las cuenta Vicky. Vale. Bueno, en este año hemos impulsado un festival de músicos enganchados, que lo hemos celebrado los dos viernes anteriores a... pues este domingo, el viernes pasado y el anterior, y han salido, bueno, y alguna otra cosa, porque también vino un grupo que hizo, en el ciclo de cine de barrio, vino un grupo de Omiguk, de Po, que también hizo una cosa muy bonita, con música así de ambiente y una película de cine mudo. Es que este año el punto musical ha estado muy bien. Ha venido gente, pues yo qué sé, en el anterior concierto estaba Demo, estaban chavales de rap de La Magdalena, estaba también, ¿cómo se llamaba el otro grupo? DNR, sí. Luego también el anterior, pues estuvo la China Chana, estuvo Rico Chefo, y el grupo flamenco de La Magdalena, Sueño Flamenco, que llenó la plaza. De las Fuentes, es verdad, que me matan. Es que como había un montón de gitanos de La Magdalena, digo, son de La Magdalena, pero no, cada uno en su sitio. Y llenaron la plaza, vamos, es que fue súper bonito. Estuvo ahí la Plaza San Pablo. No sé, pues es una forma de dinamizar también el momento de trabajo de la carrera del gancho, pues eso, a través de la música. Este año se han metido mucha energía, uh-huh. Y luego, pues, por ejemplo, esta semana a través de Miscelánea, que es un encuentro de artistas, también así jóvenes, en el que van a desarrollar un trabajo los jóvenes del intercambio de jóvenes que tenemos también, que es otra actividad paralela que a todo lo que es la dinamización de la carrera, pues un grupo que es un proyecto internacional de jóvenes que viene a hacer teatro social, teatro lo oprimido, y que harán unas acciones preparadas para la carrera. Entonces, pues bueno, tenemos a los jóvenes rusos, alemanes, letones, franceses y españoles, ahí todos revueltos y haciendo teatro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también es una de las cosas, este año es una apuesta fuerte, porque organizar un intercambio de jóvenes también es mucho tomate, como no teníamos ya tomates, pues ahora otro más. Oye, lo de Miscelánea que lo has dejado caer, contándonos la propuesta, ¿no? Este próximo martes, ¿verdad? Uh-huh. Y explicarnos cuándo va a ser y la gente cómo puede participar, ¿no? Bueno, pues Miscelánea es un encuentro de gente que quiera mostrar su arte. Todo el mundo tiene un arte por ahí escondido o no tan escondido, uh-huh. Y que quiere compartirlo con la gente que esté allí, ¿no? Esto lo hicimos el año anterior y parece ser que la gente quiere repetir, y entonces pues allá que vamos. Este año es el martes que viene, martes 23... a las 9 de la noche hasta más o menos 11:30. El espacio es la Casa de Juventud de la Almozara, que bueno, esperamos transformarla, y estamos todos allí súper invitados, tanto a participar porque alguien quiera expresar algo que quiera decir al resto, como simplemente a observar o bueno. Y bueno, en este Miscelánea, pues sí que tienen un cierto protagonismo la gente del intercambio, que comentaba Vicky, que empezaron ayer, la presentación oficial fue ayer, y hasta el día 28, después de la carrera, van a estar conviviendo y recibiendo talleres de diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Entonces el martes 23 pues va a ser su primera oportunidad de mostrar quien quiera de estos jóvenes del intercambio pues algo. Bueno, pues si os parece, chicas, como habéis dejado caer lo del teatro, lo social y lo oprimido, recordamos luego las citas de la carrera al gancho, pero aprovechamos estos últimos minutos, un cuartico de hora por ahí que estemos charlando un poquito más, para hablar de esos temas, ¿vale? Antes os vamos a dejar con otra canción. Seguimos hoy con grandes voces del jazz, maravillosas. Ahora vamos con Louis Armstrong, con una canción que todos conoceréis, o When the Saints Go Marching In. Sintonía del 101.8 de la FM, esto es Radio Topo, La Enredadera. Y sigue avanzando este programa que puedes escuchar todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. Hoy la primera parte con Vicky y con Esther, que han venido de Cadeneta, desde su experiencia en el barrio del Gancho de Zaragoza, para contarnos un montón de cosas. Y qué casualidad que estas chicas, aparte de su curro, pues están trabajando, están dinamizando, están promoviendo una cosa que hace días que conocemos de oídas, la verdad, pero que no sabemos muy bien en qué se concreta, ¿no? Entonces aprovechamos que están aquí para preguntaros, ¿qué es eso del teatro de lo social y del teatro de lo oprimido? Contándonos así de dónde viene esta propuesta. Bueno, pues, a ver, un día descubrimos por varios, Vicky por un lado y yo por otro, una cosa que se llamaba Teatro del Oprimido, y entonces empezamos a descubrir un poquito qué era todo esto y nos llamó bastante la atención y dijimos hay que ir para allá. Y entonces en Barcelona, esto fue hace 2 años, en Barcelona nos fuimos a un encuentro internacional de diferentes países que bueno, que era una oportunidad para conocer de cerca que era esto del Teatro del Oprimido. Así que nos empapamos de libros y de internet para investigar un poco qué era todo esto. Y bueno, es una especie de movimiento, ¿no?, que impulsa Augusto Boal sobre los años 50-60 en Brasil, más o menos. Igual me confunden alguna cosita. Cuando investiguéis, pues me decís. No te preocupes, que tengo yo aquí la Wikipedia y... Sí, lo vas comprobando, ¿no? Mira, Augusto Boal lo comenzó en los años 60. En los años 60. Y luego su hijo, Julián Boal, continúa sus teorías. Eso es. Y nosotras hemos tenido... Bueno, Julián Boal ha sido un tallerista que nos ha impartido algún taller a nosotras, ¿no? Entonces... Bueno, es una, a grandes rasgos, ¿no?, es una posibilidad de cambiar la realidad en la que vivimos, pensamos. Entonces, todo lo que sea posibilidad de transformación y que creemos que es necesaria, pues allá que vamos, ¿no? Por definir un poco qué es el teatro del oprimido, quizás, es un despertar conciencias también. Sí. Y es posibilitar un cambio desde la misma gente, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para solucionar algo que nos pasa? Y somos nosotros los que lo solucionamos, ¿no? Pues digamos que es el pueblo el que soluciona sus problemas. Y bueno, el teatro del oprimido son un montón de técnicas. Tiene como base la palabra, la imagen y el sonido. Y a partir de ahí, pues Augusto Boal desarrolló una serie de técnicas y... Y bueno, una de ellas, que es el teatro imagen, que es también la base, ¿no?, pilón también del teatro del oprimido, pues es un poquito la que Vicky y yo estamos ahora desarrollando con el grupo del intercambio. ¿Aquí en Zaragoza existe algún grupo estable que trabaje estas técnicas? ¿O es algo más informal, que hay personas que os juntáis de vez en cuando? Contándoos un poquito, lo digo por si hay gente interesada, que está guay el plano teórico, pero claro, estas cosas donde realmente te calan es en la práctica, ¿no? Hombre, sí que, yo que sé, hablando así con gente de teatro, sí que suele haber gente que está sensible a estas ideas, porque Augusto Boal es un autor reconocido, ¿no?, a nivel de teatro y tal, sobre todo por la experiencia, que tiene una gran experiencia en Brasil y luego también en París y tal, pero sí que es conocido. Lo que pasa que desarrollar teatro social o teatro del oprimido aquí en Zaragoza poquito. Nosotros hemos tenido que viajar a Barcelona porque es allí sobre todo donde se mueve todo esto, ¿no? Además, yo creo que en foros muy interesantes y en festivales así de barrios, por ejemplo, estuvimos en unas jornadas de festivales de arte comunitario y tal, allí en Barcelona, que nos invitaron a exponer un poco la carrera del gancho y hablar, y ahí conocimos gente y ejemplos concretos que luego también hemos traído para acá. Y yo qué sé, sí que ahí en Barcelona es donde más se mueve esto, ¿no? Aquí poquito, nosotras tenemos un grupillo, los Kikirizuke, ahí estamos empezando a trabajar cosillas. También es una experimentación, o sea, nosotros, pues bueno, estamos formándonos continuamente desde que lo descubrimos y trabajando con, pues eso, con el grupo Kikirizuke o con... Pues ahora en la oportunidad del intercambio también en el día a día con los chavales, ¿no? Porque sobre todo yo creo que nos encandiló la herramienta de trabajo tan importante que puede llegar a ser para trabajar con la gente, porque estamos hablando de a través del teatro ensayar pequeños cambios en las personas y que luego eso que ensayan en el teatro lo lleven a su realidad, ¿no? Hijo, pues eso es algo muy interesante para trabajar con los chavales. De hecho, pues usted tiene experiencias ahora con críos que dices, fíjate lo que está sacando y qué valor tiene, y a veces, joder, te conmueve, ¿no?, lo que puede llegar a salir con las acciones, ¿no?, y con nuestros propios compañeros, ¿no?, que hacíamos las sesiones los domingos, te pegabas toda la semana, ostras, esto, fíjate, esto, ¿qué me pasa? Como son cosas muy muy personales, pues bueno, sale... Tiene que ver mucho con la psicología también, ¿no?, esta manera, sí, de hacer teatro, ¿no? Supongo que tendrá que ver también con el gestal, todas estas corrientes también de... ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, bueno, es que realmente, claro, el tema de la opresión es un tema que se trata desde muchos ámbitos, desde el ámbito terapéutico, desde el ámbito psicológico, y claro, tú estás hablando de opresiones, en principio estás hablando de opresiones esto entraría dentro de pedagogía del oprimido, también es un pilón fuerte que recoge Boal, ¿no? Toda la pedagogía del oprimido de Freire, ¿no? Entonces, sí que, bueno, todas estas cosas luego tienen otras traducciones en la psicología, en la terapia, y, por ejemplo, gente que, educadores o psicólogos que son compañeros, están aportándonos también, anda, esto nosotros en la Gestalt tenemos una compañera que es psicóloga que está trabajando la Gestalt. Dice, esto es igual que en la Gestalt, no sé qué. Esa es otra perspectiva, porque el ámbito psicológico ya entra en otro terreno, pero sí que es verdad que hay resonancias de muchas cosas, porque estamos hablando de opresiones, estamos hablando de uno, y claro, pues ahí a veces te encuentras con situaciones de, yo qué sé, estás haciendo una sesión de teatro y de repente pues hay alguien que se echa a llorar o que se queda mal después de la sesión, porque claro, estás hablando de, pues yo qué sé, la agresividad. A todos nos resuena, es una opresión, ¿no? La puedes tratar desde lo superficial hasta lo profundo. Y bueno, pues claro, tiene, es que, pues eso, estamos trabajando con la persona y Hablamos, bueno, Boal también habla, ¿no?, que es una revolución interna y luego haces la revolución externa, ¿no? Entonces es un poco, yo estoy, la primera vez a lo mejor que me estoy escuchando opresiones mías, pero las estoy sacando hacia afuera, con lo cual hay gente que me las está escuchando también, y que a lo mejor esta gente pues me puede proponer soluciones o yo conjuntamente, ¿no? Entonces porque, digamos que te expone. El hecho de expresarla ya te está ayudando, porque te está haciendo hacer consciente un plano que a lo mejor, pues yo qué sé, es que ya trabajamos con, venga, haz una imagen de ti mismo, y de repente te encuentras haciendo una imagen de ti mismo que dices, anda, fíjate, porque no habías caído anteriormente, ¿no? Y entonces luego tiene mucho come y come, ¿no? Personal. Y eso es lo bonito, porque luego eso, por lo menos yo personalmente, y no sé, creo que en esto lo compartimos, pues que te ayuda al día a día. Es que era como hacer el taller el domingo, hablo un poco por la experiencia con el grupo, ¿no? Y luego la semana siguiente todo el grupo nos llamábamos para decir, pues es que esto que hemos hablado a mí me está pasando no sé qué, no sé cuántas. Que es algo como muy generador y muy catalizador de cosas, no sé. Entonces, que en tu día a día y en tu vida cotidiana lo puedes aplicar en cualquier momento, pues estás trabajando la seguridad, pues gente, ¿no?, que nos decía, jo, pues iba a hacer una entrevista o iba a hacer no sé qué y me acordé de esto y ahí que lo he hecho. Entonces eso también se trata, ¿no?, de que en cosas así cotidianas pues adelante. Y para la gente que tenga interés en estas cosas, estamos en radio y por eso aprovechamos pues para utilizar la palabra. Pero lo que hacemos en este programa también es mandar siempre un boletín a través de internet, pues en este caso Vicky o Esther pues me han facilitado una serie de enlaces a páginas web en las que os podéis adentrar, que estoy viendo que hay un montón de información. Para la gente que nos esté escuchando, pues os invitamos a que conozcáis The International Theater of the Oppressed Organization, pues una organización internacional del teatro del oprimido, y como ya decían que en Cataluña se está desarrollando más este tema, pues tenemos, por ejemplo, la gente de FORN, del Teatre Pato Tom, y también está el grupo de Transformas, ¿no? Bueno, pues cualquiera de sus páginas web, si os metéis en internet, pues veréis que hay un montón de propuestas, os explican cómo se han creado estos grupos, cómo se forman, cómo intervienen y los eventos en los que participan. De todas maneras, como este es un programa local de Zaragoza, pues si tenemos la oportunidad el próximo sábado en la Carrera del Gancho, pues de descubrir un poco, para muchas personas pues por primera vez, ¿no?, lo que han hecho estos chicos en este y estas chicas en este intercambio, pues bueno, pues cualquier persona que esté interesada, pues ya sabéis que podrá contactar allí mismo con la gente que se está moviendo, y si no, pues ya sabéis que el correo electrónico de este programa siempre está disponible para enlazar a la gente, vamos, laenredadera@nodo50.org. Por mi parte, rematar recordando la cita del próximo sábado, la Carrera del Gancho, que ya sabéis que nos han dicho que este año va a tener un recorrido un poco distinto, va a ser desde la avenida César Augusto a las 7 de la tarde, recorriendo el Coso Alto, la calle Alfonso, para terminar en una fiesta en la Plaza del Pilar con la actuación de todos esos 32 grupos, Macumba y toda la gente que queréis participar. Y si antes queréis empezar a conocer lo que se está haciendo pues desde estas organizaciones, tenéis una cita en la Casa de Juventud de la Almozara, que está en Puerta Sancho, ¿verdad? En la avenida Puerta Sancho. Esto será este próximo martes 23, a las 9 de la noche, ¿verdad? Sí. Y no sé si tenéis alguna cosita más que recordar. Yo Yo nada, que muchísimas gracias a Nacho por invitarnos y a toda la gente que nos esté escuchando. Sí, yo también, porque la verdad es que una de las intenciones que tenemos es sacar hacia afuera todo lo que está pasando dentro, porque a veces, pues bueno, que son procesos muy bonitos, pero también hay que sacarlo hacia afuera, y todo este tema del teatro oprimido, teatro social, lo que se hace en Cadeneta, que es un trabajo muy cotidiano y trabajo, pues es un placer y un lujazo que poder venir aquí y contarlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por mi parte, para la gente que sois habituales de este programa, destacar que no es costumbre que invitemos a gente para hablar de propuestas institucionales y mucho menos de un ayuntamiento como el del Ayuntamiento de Zaragoza, pero precisamente por eso hemos querido invitar a la Carrera del Gancho, porque de todo lo que se hace, que hay muchas cosas que están mal, otras que están regular, otras que están regu bien, pues estas de las que mejor se están haciendo, o por lo menos desde mi perspectiva, y por eso el invitaros al programa, ¿no? O sea, que dentro de los dineros que se están malgastando, los de todos y todas, los de los ricos, los de los medianos y los de los pobres de todos los barrios de Zaragoza, que se están tirando, pues hay un poquito, que aunque sea poquito, pues lo estáis gastando en cosas que parecen bastante interesantes, ¿no? Aquí no hemos comentado la cantidad de gente que colabora en la Carrera del Gancho, pero os podéis imaginar, de esos 32, de esas 32 comparsas, ¿no?, que podríamos decir, pues hay un montonazo de profesionales, ¿no?, que por muy pocas perras, ¿no?, y me imagino que en condiciones económicas precarias o nulas. Son los de los educadores, o sea, estamos desarrollando un trabajo profesional. Es que, claro, yo, por ejemplo, personalmente, pues sí que participas en otros eventos culturales y tienen un caché, una historia. Entonces, hay un esfuerzo colosal, maravilloso, de gente que trabaja voluntariamente, incluso los propios educadores, que estamos haciendo horas a porrillos porque te lo crees. Y eso, por ejemplo, es una de las, para mí es algo mágico de la carrera, ¿no? Tanta gente involucrada, tanta participación, y de verdad, porque jo, cuesta un montón de trabajo, un montón de horas, y la gente pues las hacemos porque nos lo creemos, ¿no? Que esto pues pocas veces pasa ya. Bueno, pues ya sabéis. Lo digo así, pero es que se da. Precisamente por eso estáis aquí. Y nada, gracias a Esther y a Vicky, pues que nos habéis contado la Carrera del Gancho. Y para la gente que nos escucha, ya sabéis, el sábado a las 7 nos vemos ahí en César Augusto con la calle Alfonso para disfrutar de esta jornada. Muchas gracias, chicas. A vosotros. Venga, y sigue el programa de hoy de La Enredadera, nos vayáis, porque nos queda el Le Aprendí Libérate, nos queda la sección de cine, Cuando las guitarras dominaban la tierra, Los zapatistas no están solos, Las sugerencias, y antes os dejamos con Ella Fitzgerald, no podía faltar esta gran voz del jazz, y la canción That Old Black Magic. Got me spinning and spinning and spinning around like an elevator. Señoras, señores, acomódense en sus butacas, se apagan las luces y comienza una nueva sesión de cine. Embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jordan. Pues no son los míos. De todos los cables se acaba este punto. ¿Cuál es el mío? ¡Ay, grima, yul, grima, yo! ¡Grima, por ahí, grima! ¡Ay, grima, yul, grima, yo! ¡Grima, por ahí, grima! Hoy en De Cine nos acercamos al western, con una película típica firmada por el director estadounidense Sam Peckinpah, interpretada por James Coburn y Kris Kristofferson. Estamos hablando de Pat Garrett y Billy the Kid. Pat Garrett y Billy the Kid es una producción de la Metro-Goldwyn-Mayer de 1973, dirigida por Sam Peckinpah, con guión de Rudy Burlitzer y con la música de Bob Dylan. En el reparto figuran James Coburn, Kris Kristofferson, Jason Robards, Bob Dylan, Kathy Jurado y Harry Dean Stanton. El western como género cinematográfico ha tenido múltiples certificados de defunción. Repasando tan solo a los grandes, encontraremos el rastro de ese inevitable fin en varias obras que a su vez significaron el fin de carreras inigualables. Estamos hablando de John Ford, Howard Hughes y compañía, nombres y películas sobradamente conocidas. Pero centrándonos únicamente en la figura de Peckinpah, observamos cómo todas sus aproximaciones al universo del western han ido encaminadas a mostrar el paso que va del cambio, como por ejemplo en Duelo en la Alta Sierra, al fin, con el tríptico La balada de Cable Hope, Junior Bonner y Pat Garrett y Billy the Kid. Nos referimos a cambio y fin tanto en la reinterpretación de los códigos clásicos argumentales y de puesta en escena, ya sea a través del montaje, el uso explícito de la violencia o el tratamiento realista de los personajes, como a mostrar que el western, el espacio físico y temporal, y por qué no moral, donde se desarrolla, ha mutado para terminar muriendo. Si obviamos por voluntad propia del cineasta su película Compañeros Mortales, realizada en 1961, nos encontramos con que Peckinpah inicia el ciclo de westerns al año siguiente, con Duelo en la Alta Sierra, 3 años después de que Howard Hughes realizara Río Bravo, y uno del testamento fordiano, Dos cabalgan juntos, que complementaba a Centauros del Desierto y culminaba al año siguiente con El hombre que mató a Liberty Valance. Sirvan estos mareantes y ampliables datos para constatar que Peckinpah se inicia en una verdadera encrucijada y que su obra es el fruto directo de esta. En resumen, los tiempos estaban cambiando cuando Jill Westrum, protagonista de La Alta Sierra, y cuando Pat Garrett inicia su viaje hacia la redención, tan solo posible a través de la muerte, después de haber matado a Billy el niño. Los tiempos definitivamente habían cambiado. Después vendrían Clint Eastwood, Michael Cimino, incluso Lawrence Kasdan, aunque en un tono más nostálgico y mitómano. Pero eso es otra historia. ¿Aún sigues pensando en el cielo, Doc? ¡Bonnie ha matado a Bell! Sí, y me matará a mí también. Guárdate el cambio, Bob. La pregunta que viene a continuación es si Peckinpah es consciente del momento en el que se encuentra el género, y si tal y como se afirma aquí, su obra es fruto de esos cambios que estaban transformando al viejo género. La respuesta es afirmativa. Por ejemplo, si en la obra anterior a Pat Garrett y Billy the Kid los haya patadas. A pesar de ello, resulta más estimulante buscar la conciencia de Peckinpah del clima al que ha llegado y qué significa, como no podía ser de otro modo, su último western a la vez que su última obra maestra. Pues después de este film, el cineasta dio muestras de su enorme talento en La Cruz de Hierro y se perdió para siempre. La política de los autores tiene aquí un verdadero paradigma. A pesar de que cuando el gran público piensa en Peckinpah, irremediablemente lo asocia a Grupo Salvaje y a su espectacular final, simplifica al máximo la obra del cineasta. Pat Garrett y Billy the Kid es un film que, aun estando aparentemente alejado del primero en términos formales, tiene un nexo de unión mucho más fuerte que los más que evidentes nexos temáticos: traición, redención, conciencia del fin de una época. Nunca imaginé que pudieras fanfarronear de ser un trabajador. Ni tampoco te imaginé del lado de la ley. Es una forma de seguir vivo. No importa en qué situación estés, siempre tienes razón. Yo aspiro a vivir para ser rico y viejo. Tienes grandes aspiraciones, Pat. Tú sigue pensando así y yo seguiré pensando en cómo voy a gastar tu dinero. Si nos centramos únicamente en el aparato formal de la historia de Pat Garrett, veremos que este film supone una depuración absoluta del estilo de Peckinpah, pero sí lo suficientemente consistente y efectiva para corroborar que Peckinpah ha llegado con Pat Garrett y Billy the Kid a un punto más reflexivo que físico, más contenido que explosivo, en definitiva, más sugerente que expositivo, pero sin renunciar a nada por el camino. Los tiempos habían cambiado para el cine de Sam Peckinpah, pero el cambio no significa una ruptura con su anterior forma de hacer, entender el cine, sino a una evolución hacia la esencia del mismo. El montaje, por poner un ejemplo de algo que siempre ha destacado en su cine, sigue siendo poderoso en términos de expresividad, aunque haya perdido en espectacularidad. Pero en este film, al contrario que en los más característicos de su obra, ya no es violento, sino que se traslada al terreno de lo épico. No sirve para enfatizar el acto, sino para enfatizar a los personajes. El poder de los mitos juega a favor del cineasta, que sabe que congelar un primer plano de Billy supone congelar un trozo de la historia de los Estados Unidos. La ralentización de las muertes, el tratamiento naturalista de los duelos, unidos a la excepcional música de Dylan, hacen que esta película supere en intensidad a cualquier otra rodada por Peckinpah. De ahí que la duración de los planos estén medidos en función de no solo el significado concreto y directo, sino un poco más allá, de lo que van a significar para el personaje que las ha realizado. En la visualización de las palabras de Will Mooney, Billy el niño, cuando matas a un hombre le quitas todo lo que tiene, y todo lo que podía haber tenido. Pero en este caso también le has quitado todo lo que ha compartido contigo. Porque cuando Pat va eliminando a sus viejos camaradas, ha eliminado también lo vivido conjuntamente. Pat va muriendo poco a poco con ellos, hasta que muera definitivamente cuando mata a Billy. Una muerte representada en el célebre plano de Pat disparando al espejo. Mucho de esto tiene que ver el prólogo del film. A partir de él, todas y cada una de las miradas y las acciones que se desarrollan en la película tienen un sentido inevitable de tragedia. Todos los pasos que den tanto Pat como Billy les van a conducir inevitablemente hacia la muerte. Sin ese prólogo, la cabalgada nocturna de Billy, con la música de Dylan, advirtiendo que le quieren matar porque es demasiado libre, así como el diálogo en la taberna, lo que le dice un viejo amigo de Pat antes de morir, recordándole que ellos llegaron juntos a estos territorios. La muerte de Alamosa, o el famoso montaje paralelo con Knocking on Heaven's Door, carecerían de sentido trágico que tienen. Quiero el dedo con que apretaba el gatillo. Se lo cortaré. Quiero que a él lo claven a un poste y lo lleven a Lincoln. ¡No! Hay también una reformulación de los personajes que había retratado Peckinpah a lo largo de sus westerns, pues ahora, a pesar de seguir siendo unos forajidos que poco o nada tienen de buenos, ya no son esos crazy gunners con un código de honor respetable y coherente, pero al margen de la ley en última instancia, sino que hay también en el film un espacio para la crítica y la denuncia, así como la reivindicación de la libertad, una libertad que jamás volverá a ser recuperada, una libertad cercada con alambradas y construida a bases de poder por parte de los terratenientes. Panorama ante el cual Billy se convierte en el estandarte de libertad del verdadero hombre del oeste, que ve como poco a poco se va perdiendo libertad y debe pelear por ella. No es simplemente un truco argumental que Billy regrese de su vida hacia México por una acción de los hombres de Chisholm contra un humilde ganadero, sino una representación fiel de que Billy representa una minoría que no tiene ya cabida frente a los poderosos. $1,000 por la captura de Billy el niño. Aquí tiene los primeros 500. Verá, yo espero cogerlo. Pero hasta que lo haga, será mejor que coja sus $500, se los meta en las narices y les pegue fuego. Que el camino que lleva a los protagonistas de sus films a la traición de uno o más de sus camaradas varía según la línea argumental. El trasfondo moral y casual suele ser el mismo para casi todos: la salvación, la idea de supervivencia, la adaptabilidad a unos nuevos tiempos, así como un sentimiento irremediable en el acto de la traición por parte de quienes lo cometen. Sin embargo, Peckinpah jamás actúa con los personajes que han traicionado a sus amigos de modo tiránico. Siempre les da una oportunidad de redención, o como en el caso de Pat, humanizarlos de tal modo que haga compartir el peso de la carga. Porque el ser humano es algo demasiado complejo como para no comprender que todos o casi todos hemos traicionado alguna vez, ya sea a alguien o a algo. Pat rechaza el adelanto de la recompensa que le ofrece un terrateniente, porque aunque sabe que le va a garantizar un futuro de riquezas y paz, es un acto despreciable, y Peckinpah juega con esa dualidad. Pero lo que es más destacable aún es la comprensión que recibe por parte del propio Billy, que responde, porque es mi amigo, a la pregunta de por qué no mata a Pat. El momento cumbre en ese aspecto, y puede que uno de los más memorables de su filmografía, es cuando Pat dispara al espejo en el que se ve reflejado justo después de matar a Billy. Es el disparo al espejo lo que hace a Pat Garrett y Billy the Kid el fin del cine de Sam Peckinpah, y su clima es temático. Es en definitiva el testamento fílmico del cineasta, al que igual que a Pat Garrett, se sentirá utilizando otra de las famosas estrofas de Dylan, sin hogar, sin lugar a donde ir, como un completo desconocido, como una piedra rodante. ¿Por qué no lo matas? ¿Por qué? Hola, buenas noches, bienvenidos a Lea, Aprende y Libérate. Hoy vamos a recitar poemas de Nicanor Parra, Pablo Neruda y Vicente Huidobro. De Nicanor Parra, chistes Parra, desorientar a la policía, tachado poesía. Vamos con un poema de obra gruesa que se llamará Saranguaco. Es noche, no piensa ser de noche. Es día, no piensa ser de día. ¿Cómo va a ser de noche si es de día? ¿Cómo va a ser de día si es de noche? ¿Creen que están hablando con un loco? Ojalá fuera realmente de día. Hace frío, pero yo tengo calor. Hace calor, pero yo me muero de frío. Dije que hacía frío, pero miento. Hace un calor que derrite las piedras. Eso lo veo con mis propios ojos. ¡Falso! No veo nada. Tengo los ojos herméticamente cerrados. Lo que sucede es que me siento mal. Ese dolor de estómago de siempre. La sensación de vértigo no cesa. ¿Cómo que mal? Me siento perfectamente. En mi vida me he sentido mejor. Ojalá me sintiera desdichado. Observen bien y verán que estoy riéndome a carcajadas. Hablar un poco de Nicanor Parra, la corriente que lleva es el antipoema, ¿no? O sea, los poetas no han bajado del Olimpo, sino que son, se usan con un lenguaje coloquial sus poemas y nos transmite, pues eso. E incluso se mete un poco con Huidobro y Pablo Neruda por que se creen dioses por escribir y él no, él hace antipoesía. En chistes para desorientar a la poesía, policía, dice que todo es poesía menos la poesía. Y otro interesante que dice también es L'État c'est moi, la revolución cubana soy yo. Y bueno, es un poco para leerlo porque son cosas muy corticas y está en Visor, poesía, Nicanor Parra, chistes, Parra. Tachada una R, desorientada a la policía, tachado y luego pone poesía, un poco difícil y juega con las palabras y tiene estas cosas. Bueno, de sermones y prédicas del Cristo de Elqui, vamos a coger una hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y habla del Espíritu Santo de la siguiente manera. La presencia del Espíritu Santo se percibe con toda nitidez en la mirada de un niño inocente, en un campullo que está por abrir, en un pájaro que se balancea sobre una rama. Dificulto que alguien pueda poner en duda la presencia del Espíritu Santo, en un pan recién sacado del horno, en un vaso de agua cristalina, en una ola que se estrella contra una roca. Ciego de nacimiento tendría que ser. Hasta un ateo tiembla de emoción, ante una sementera que se inclina, bajo el peso de las espigas maduras ante un bello caballo de carrera, ante un Volkswagen último modelo. Lo difícil es saber detectarlo donde parecía que no está, en los lugares menos prestigiosos, en las actividades inferiores, en los momentos más desesperados. Ahí falla el común de los mortales. ¿Quién podría decir que lo percibe en los achaques de la ancianidad, en los afeites de las prostitutas, en las pupilas de los moribundos? Y sin embargo, también está ahí. Pues lo permea como todo como el sodio. Que lo digan los padres de la Iglesia. Arrodillémonos una vez más en homenaje al Espíritu Santo, sin cuyo visto bueno nada nace ni crece, como tampoco muere en este mundo. hablamos con Vicente Huidobro, que estuvo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y este verso lo he cogido, esta poesía, porque Miguel Hernández decía: hay ruiseñores que cantan en medio de los fusiles, en arriba de los fusiles y en medio de las batallas. Y esta poesía dice así, La trinchera se llama. Sobre el cañón cantaba un ruiseñor. He perdido mi violín. La trinchera rodea la tierra. Qué frío. Todos los padres vestidos de soldados. Uno silba tras su propia vida. Craona, Verdún, Alsacia. Hermoso blanco es la luna. La sombra de un soldado ha caído en un agujero. En el suelo ensangrentado se ve al aviador que golpeó la cabeza contra una estrella apagada. Y mejor que un perro, el cañón vigila. A veces ladra. Todas las estrellas son agujeros de buses a la luna. Vamos con otro poema de Huidobro. El caos. De Adán, 1916. Silencio. Noche de las noches. Ausencia de todo vigor. Noche honda y oscura. Inercia preñada de futuras fuerzas. Anhelos y deseos incompletos. Creaciones en embrión frustradas, truncos, intentos, ansias comprimidas y guardadas, revolución de gérmenes, anuncios de simientes, nebulosas inmundos, instantes sin presente, anhelante mirada hacia el futuro, ansias expectantes en espera, fuerza en donde aún no hay fuerza, tiempo en donde aún el tiempo no comienza, silencio que va a ser resonancia, instante que será, y sin ser hoy, tiene mañana. Momento que va a empezar, onda que aún no es campanada, porque falta la fuerza que le hace vibrar en el aire. Éter, que va a ser luz cuando tiemble y ondule. Neblina que camina a condenarse, que será sólida cuando a sí mismo se fecunde, cuando en revoluciones logre compenetrarse. Caos, vientre que no es, hinchado de preñeces que serán. Comience el despuntar de mundos invisibles que los soles y los astros formarán. Surgen y vibren las grandes energías que duermen sin dormir en su neblina. Bueno, y ahora venimos con el dinosaurio, el más grande, ¿no? Pablo Neruda. Y he cogido, pues, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el último poema, que es muy conocido, y luego otro de Residencia en la Tierra. No, de Los versos del capitán. Luego leeré un extracto de Cuando conocí a Miguel Hernández, Te confieso que he vivido, que está en prosa, es un libro muy recomendable y barato, y bueno, vamos con estos poemas. Puedes escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedes escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos,

canción Los Zapatistas No Están Solos, dos buenas noticias. Celebramos que el 15 de septiembre se hizo público un nuevo comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para celebrar el 25 aniversario del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los 15 años del inicio de la guerra contra el olvido, el quinto año de las juntas de buen gobierno y el tercer año de la otra campaña y la cesta internacional, los hombres, mujeres, niños y ancianos del EZLN convocan a todos los rebeldes de México y el mundo a la celebración del primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Con el tema de Otro Mundo, Otro Camino, abajo y a la izquierda. Ya sabéis que aquí en La Enredadera cada semana os hacemos llegar algo del zapatismo, de las comunidades zapatistas de Chiapas, y hoy os hacemos llegar esta propuesta, el primer Festival Mundial de la Digna Rabia, que tendrá lugar entre los días 26 de diciembre y 4 de enero de 2009. Los cuatro primeros días serán en diferentes sedes de México DF, de la capital, en concreto el local del Frente Popular Francisco Villa, independiente, y el local de Unidos. La Nochevieja, el 31 de diciembre y el 1 de enero, habrá celebración en el Caracol de Oventic, en la sede de la Junta del Buen Gobierno, corazón céntrico de los zapatistas, delante del mundo. Y para rematar este primer Festival Mundial de la Digna Rabia, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, los días 2, 3 y 4 de enero, se debatirá en el local de Cideci, una de las sedes de la Universidad de la Tierra. Y además de exposiciones, arte, cultura, música y canto, algunos de los subtemas del festival van a ser otro campo, otra ciudad, otra comunicación, otro arte y otra cultura, otra política, otro movimiento social, otra historia u otra sexualidad. Desde aquí alegrarnos muchísimo de esta propuesta y desde luego una cálida invitación a esta propuesta a que viajéis a México si podéis en esas fechas, que sin duda va a ser interesantísimo. Si bien es cierto que este Festival Mundial de la Digna Rabia va con invitación, el EZLN dice que invitará a las personas y organizaciones que ellos creen que merecen acudir a esta celebración. Y la segunda buena noticia de la sección Las Zapatistas No Están Solas, aquí en La Enredadera, es que este jueves celebraremos otra reunión en la Federación de Barrios para articular el movimiento de solidaridad política con el zapatismo en Zaragoza. No abandonen jamás a su tierra. Ayer sábado, dentro de las celebraciones del 15º aniversario de Radio Topo, que aprovechamos para felicitar a todas las personas que formáis parte de esta radio, ¿no? Pues lo que estamos haciendo en cuanto a medio de comunicación alternativo, y evidentemente a todas las personas que habéis participado en este primer acto, en este concierto en el Parque La Paz. Pues bueno, como os decía, ayer 20 personas nos juntamos para seguir hablando de zapatismo. Carlos y yo contamos un poco la experiencia nuestra en la Caravana Nacional e Internacional de Solidaridad y Observación en las Comunidades Zapatistas de Chiapas. Y como dijimos en la Federación de Barrios hace algunas semanas y repetimos ayer, este próximo jueves 25 de septiembre nos vamos a juntar ya para concretar lo que posiblemente pues va a ser una red de personas para pues hacer alguna actividad de apoyo al zapatismo por estas tierras, ¿no? Así que os invitamos a que os paséis, todas las que queráis aportar algo, todas las que os interesa, el jueves a las 7:30 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, que está en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta, en el barrio de La Magdalena. desde aquí, únicamente desde la enredadera de Radio Topo, invitaros a que entréis en la página de Enlace Zapatista. En cualquier buscador, si ponéis EZLN, es la primera que os saldrá, para que leáis íntegramente el comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, porque no tiene desperdicio cómo redactan y cómo expresan la propuesta para este primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Dominaban la tierra. MC5, banda de Detroit, nacida en el año 1964 y que más o menos duró hasta finales de los años 60. MC5, en castellano MC5, son las siglas de Motor City 5. Sus almas eran Rob Tyner en la voz y Wayne Kramer y Fred Sonic Smith en las guitarras, casi siempre custodiados por Michael Davis al bajo y Dennis Thompson a la batería. Estuvieron muy presentes y activos en los días de los conflictos raciales de Estados Unidos y de las protestas por la guerra de Vietnam, creando su propia asociación política de izquierdas denominada White Panthers, los Panteras Blancas, paralela y hermanada con las Panteras Negras. Aunque los libros datan de la existencia de MC5 hasta 1972, la hermandad y vida en común que ejercían no se estiraría más allá de finales de la década de los 60. De hecho, sus actuaciones en los dos últimos años están llenas de suplencias. Como dato interesante, habría que decir que MC5 no fue solo un grupo musical, sino que también fue una asociación política, como ya hemos dicho, los Panteras Blancas, que incluso llegaron a vivir todos juntos en comunas en la década de los años 60. Englobados dentro del saco del hard rock, fueron el germen del actual punk rock. MC5 es uno de esos grupos que, cuando empecé a hacer esta pequeña sección en la enredadera, sabía que me daría problemas a la hora de elegir una sola canción de todo su repertorio. Al final me he decantado por el tema High School. Que lo disfrutéis. Let's go. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Antes de la página de sugerencias, que siempre nos adelanta esta cuña de la bola de cristal, queríamos comentar la sugerencia que para las zaragozanas y los zaragozanos ha lanzado Belloc y compañía. Hablamos de Paisajes de las Márgenes del Ebro, exhibición internacional de jardinería y horticultura, la Expo 2014. La ambición de esta gentuza parece que no conoce límites y no les basta con derrochar cientos de millones de euros, poner la ciudad patas arriba o zamparse la inversión pública de este ayuntamiento durante al menos 30 años. Parece que no les sirve con cargarse el Ebro y la huerta y el meandro de Ranillas. Y dentro de sus afanes urbanísticos, pues han puesto el ojo en Las Fuentes y en el Soto de Cantalobos. ¿Como excusa? Pues otra más del Buró Internacional de Exposición, del BIE, que montó la Expo Internacional. En este caso es una expo pues de cuarta o quinta generación, por así decirlo. La última la hicieron en Tailandia. Evidentemente pues tiene un seguimiento de público pues irrisorio, pero ya hablaban de que iba a durar 150 días. Enfocadas a empresas, las actividades, enfocadas a organizaciones agrícolas y en definitiva pues organizaciones que van a venir aquí a fomentar los transgénicos, los pesticidas y otras lindezas de la agricultura intensiva. Ya hablaban de volver a crear una sociedad mixta entre el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Zaragoza, es decir, en este caso no contar ni con el gobierno español, con lo cual muchísimo más endeudamiento para los que vivimos aquí. Así que desde aquí únicamente informaros de lo que realmente pretenden, que es una más, ¿no?, para reventar el Soto de Cantalobos, un lugar cercano al casco histórico de esta ciudad y evidentemente pues muy codicioso y muy codiciado para la gente que solo ve hormigón, polvo y asfalto como futuro para estas tierras, ¿no? Un lugar donde sigue habiendo pequeñas rapaces, aves migratorias, fringílidos, tejones, zorros y bueno, un lugar maravilloso pues para pasear tranquilamente, para ir en bici y para alejarse un poquito del asfalto pues a escasos 10 minutos de nuestras casas, ¿no? Así que bueno, después de la tomadura de pelo de la Expo, colosal, pues estará el loro de esta que puede ser todavía peor y dañar de forma irrecuperable un espacio natural como es Cantalobos. Así que estará el loro y que no nos la cuelen por segunda vez. Y como propuestas para esta semana, pues recordaros la que nos han lanzado Vicky y Esther. Este martes 23 de septiembre, entre las 9 y las 11 y media de la noche, en la Casa de Juventud de la Almozara, que está en la avenida Puerta Sancho, tendréis miscelánea, una propuesta abierta para diferentes expresiones artísticas. En la Asociación Vecinal Arrebato, en la calle Palafox número 28, tenemos esta semana dos conciertos. El miércoles, como siempre, a las 8 de la tarde, actuarán Toro Bravo, que es una banda bastante curiosa de punk hoy desde Vilnius, Lituania, y otros no menos curiosos, los olvidados de la morgue, estos punk de aquí, el Baturro. Para el jueves 25 os volvemos a recordar esta reunión de apoyo al zapatismo desde Zaragoza en la Federación de Asociaciones de Barrios, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segunda planta, desde las 7:30 de la tarde. No faltéis, que entre todas seguro que hacemos algo interesantísimo. Y el segundo concierto de esta semana en Arrebato tendrá lugar el viernes a partir de las 8. Derrota, vuelven de nuevo estos valencianos haciendo Rocking Crust y presentando su nuevo disco Asco Infinito. Y tocará también Ser Revenger, que es un trío bajo, batería, violón y a veces violonchelo y de chicas, o sea que es una cosa bastante curiosa, interesante. Y por último, para esta semana, desde aquí, desde La Enredadera, os invitamos a que participéis en la Carrera del Gancho. Este año ya sabéis que cambia el recorrido. Iniciará a las 7 de la tarde en la avenida César Augusto y recorrerá la calle Alfonso hasta acabar en una gran fiesta a las 9 en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Y por nuestra parte, nada más. Esto ha sido La Enredadera, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Nada más, os dejamos en compañía de José del Jazz Bass. Ya parece que hemos vuelto al cole casi todos los programas de esta emisora de Radio Topo. Así que os invitamos a sintonizarla a lo largo de la semana. Ya sabéis que cuando no charramos o ponemos música en directo, tenemos unas buenas canciones y programas enlatados. Este programa lo podréis escuchar a través de nuestro blog saludamorirebeldia.blogspot.com o descargároslo en las páginas de archive.org. Nada más, el próximo domingo mucho más a las 9 aquí en el 101.8 de la FM. Esperemos que vengan mis compañeras y compañeros para acompañarme hasta el final. Aquí hemos tenido público, la verdad, que aunque no han hablado, pues también agradecemos que venga gente a estar con nosotras. Y por nuestra parte ha sido un verdadero placer. Cualquier comunicación lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y como siempre, finalizamos con un pletórico salud, amor